Yo, el zorro con los people. Alessi, Alessi, Alessi, baja pa' acá. Baby, esta noche te entierro. Voy pa' dentro. Te voy a amarrar en mi cama. Esto es un secuestro. Este polvo es eterno. Welcome to my crib. Ya era hora de tenerte sola aquí. ¿Qué se te antoja? Hey, tú estás pidiendo rescate. Pa' soltarte como correa. Toma hueá con el bate. Vamos a romperle los sprines al matre. Tú estás calientita como late. Y bien moja como en la pool. Un charquero allá abajo. Lo quiera adentro y que no se lo saque ni pa'l carajo. Quería bicho más y yo me lo saqué. Lo tengo bien parado, pues dale doblate. Pa' castigarte toda la noche. Y tú mirándome y yo mirándote. Baby, acomódate. Y aunque te voy a dar con el palo, por el pelo yo la halo. Baby, esta noche te entierro. Voy pa' dentro. Te voy a amarrar en mi cama. Esto es un secuestro. La gota bajando, estamos sudando. Me falta el aire y tú me lo estás robando. Encima quédate brincando, que te estoy apreciando. Tienes linda la tetita y la bu. Veterana mamando, ya no es ru. En la disco me roncó, por eso en cuatro ya la bu. Chiquita como Becky, culona mini cu. Y yo te voy a dejar chorreando en la alberca. Te lo voy a encaletar como el dinero de los que mueven merca. La pedé en el one pa' tenerla cerca. No quiera yo darme la vuelta. Me espera ready, en nubita. La tiene rica, suavecita, afeitadita. Solo quiere sexo, no se complica. No se lo saco, con pastilla lo evita. Va pa' acá. Baby, esta noche te entierro. Voy pa' dentro. Va pa' acá. Te voy a amarrar en mi cama. Esto es un secuestro. Va pa' acá. Si esta burrilla bellaquita. Tú y este aquí lo tengo. Sensei.